Ok, escucha esto, hermano. Yeah, ya me está la producción. Francia, España, ok, Bolivia y las islas, La Paz, Guadalupe, despierta, yo. Puedes ir de bueno o de malo, pero un mínimo de estilo aquí reclamo. Su hermano, disfrutamos, con un buen rap, buen instrumental estamos. Nos asustamos, si escuchamos son genso y malo yendo del palo. No grabes tanto, aprenda a competir con ese estilo así que me vienes a decir saturado. No evoluciona su estilo y muchos van a acabar olvidados. Sin estar preparados quieren comerse el mercado, espabilado, listo. Te crees invito, échale más hora, insisto. Te invito, incito, lo que haces está visto. Innova, chico, y lo dejarás asombrado. Abre los ojos ya, deja ya de soñar. Empieza a despertar, trabaja competición. Mira tu flow, relájalo, niño, mejóralo. Oye, H no tiene coche, pero sí caché. Pa' cerrar con broche, caché. Me encontrarán horas de trabajo bajo la noche. Despierta, despierta. Yo, despierta, despierta. Yo, despierta, despierta. Yo, despierta, despierta. Yo, junto al tempo en el tuntumpa. Fluye flow aquí, sí, sin más. Escúchala, siéntela, óyela. Tu alma pida grito, libertad. Pam, pam, pam, le preguntan a. Pam, pam, pam, le responden a. Cara doble en esta tierra noble. Rico hombre con falsedad. Trono de plomo con tono primo. En plomo o en plomo, aquí lo imprimo. A ti no, sí o no, al final afino. La nota de un largo y fiel destino. La ignorancia no es la fuerza. En tu cabeza sobra esa pieza. Así que ya empieza a pensar. Ciencia cierta, despierta.